Hay una ley provincial que rige ¿cómo es? La profesión farmacéutica en la provincia de Buenos Aires, que es la ley 10.606. Sí. Y nosotros lo que estamos es en contra de que se avallase esa ley en función de los intereses de las empresas. En este caso Pegasus, que es la propietaria de Pharmacity, entre otras, entre otras firmas, ¿no? Que es un grupo económico, Jorge. Exacto. Y ellos lo que apuntan en general es contra la ley y particularmente contra dos artículos. Bien. Uno es el que regula la densidad de farmacias en función de la cantidad de pobladores en la provincia. Esto es decir, una farmacia cada 3.000 habitantes. Bien. Y la otra es la propiedad de la farmacia. Ellos apuntan contra el artículo de la propiedad de la farmacia, ya que hoy por hoy la ley estipula que las farmacias serán propiedad de farmacéuticos o sociedades entre farmacéuticos o sociedades entre un particular y un farmacéutico. Claro, acá como que es un grupo económico que no son, no es ni farmacéuticos ni un grupo de farmacéuticos. Es una sociedad anónima. Ah, okay. Y en la ley queda claro que las farmacias no podrán ser, o sea, las sociedades anónimas no podrán ser propietarias de farmacias. Bien. En 2012 Pharmacity intentó un desembarco en Pilar. El Colegio Farmacéutico, a través del Ministerio de Salud de la provincia, les negó la autorización. Entonces Pharmacity inicia un juicio contra la provincia de Buenos Aires. En ese momento van a un juzgado contencioso administrativo que le da la razón a la provincia, como que la ley es constitucional en todos sus artículos. Sí. Pharmacity sigue su derrotero judicial, va a la Cámara de Apelaciones, le da contra, y eso termina en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Ajá, bien. Que falla en forma unánime, sí, que la ley es constitucional, que los artículos que Pharmacity objeta son plenamente constitucionales, por lo tanto le niega el desembarco en la provincia, pero no por una cuestión arbitraria, sino una cuestión de, en función de que hay una ley vigente que rige el ejercicio profesional en la provincia. Bueno, nosotros creíamos que el asunto había terminado ahí, pero con el cambio de color de gobierno, recordemos que el CEO de Pharmacity era el señor Quintana, hoy vicejefe de gabinete de Mario Quintana, sí. Mario Quintana, el segundo de Marcos Peña. Sí. Él renuncia, o sea, no es más el CEO de Pharmacity, pero sigue teniendo acciones. Y a su vez, el abogado que patrocinó a Pharmacity en el juicio contra la provincia de Buenos Aires es el doctor Rosenkranz, o sea, el estudio del doctor Rosenkranz. Hoy por hoy el doctor Rosenkranz es uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces ellos el año pasado se presentan en queja ante la Corte Suprema de la Nación, y cuando todos pensábamos que la Corte Suprema iba a rechazar de plano ese recurso, porque teniendo en cuenta los antecedentes legales de tantos rechazos en tres instancias en la provincia, y que además el ejercicio profesional es federal, o sea que lo regula la provincia y no lo regula la Nación, la Corte Suprema toma el caso en revisión. Y bueno, y a partir de ahí empezó toda esta, diríamos, lucha. O sea que de alguna manera en este momento está en revisión. ¿Qué sucede en revisión? Sí. En la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué sucede con los dos jueces que se excusaron? Estos dos jueces, el doctor Rosenkranz y el doctor Rosati, se excusaron de fallar por una cuestión obvia de los vínculos de poder con la empresa. Bien. Claro. Y bueno, nosotros lo que denunciamos es eso, y denunciamos también que la presión que ejerce el señor Mario Quintana desde el lugar en el que ocupa en el gobierno, que no es un cargo menor, es el vicejefe de gabinete de ministros, nos resulta como mínimo llamativo que la Corte haya tomado el caso. Y bueno, ahora estamos esperando el fallo. ¿Y qué ocurre en caso de que el fallo no sea el favorable, digamos, para todas las farmacias locales? ¿Hay una instancia de apelación? No, ya no. No existe. Esto después sería la legislatura, y tendrían, a la legislatura provincial, ¿no? Sí. Y tendrían que redactar una nueva ley de ejercicio profesional en función del fallo que la Corte decida. Esto, en caso de ser así, sería muy perjudicial para la farmacia de la provincia, no solo de La Barría, claro, de la provincia. Nosotros hablamos acá en La Barría porque es lo que nos corresponde. Claro. Y bueno, por eso es que nos hemos estado, como bien decían ustedes, reuniendo con el Consejo Deliberante, que sacó una orden, no una resolución, pero como una orden de comunicación en defensa de esta ley. Nos reunimos con el intendente, nos reunimos con la entonces diputada Liliana Chuí, nos reunimos con el diputado Valiente. En todos encontramos una respuesta muy favorable de preocupación en función de lo que es la farmacia, lo que es el acceso sanitario al medicamento de la población, porque la ley que tenemos distribuye las farmacias en la provincia en forma racional, en cuanto a habitantes y en cuanto a distancia. Si se regula la ley, se concentrarían las farmacias, vamos a decir, en el centro de cada una de las localidades, lo cual dificultaría el acceso al medicamento por parte de la población. Y bueno, estamos en eso. En cuanto a la justicia, Jorge, una vez que va, sube a la Suprema Corte de la provincia, y cuando vuelve, si esto que comentaba y te preguntaba en Nicera, ¿no? Cuando vuelve, si revisa, la Corte falla de distinta manera, tienen que revisar la Cámara nuevamente el fallo. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo de Pilar, no me quedó claro. ¿La intervención de la justicia hizo que no se instalara Farmacita en Pilar? No se instaló en ninguna localidad de la provincia. Directamente. Al declarar la plena vigencia de la ley y la constitucionalidad de todos los artículos, ellos no se instalan en la forma en que ellos quieren instalarse. Claro. Que es decir, no respetando la densidad poblacional ni la propiedad de las farmacias. Exacto. Sí. Porque tuvieron un ensayo en Mar del Plata, con una especie de franquicia. Sí. Y bueno, ellos allá en Mar del Plata están funcionando, pero respetando la ley, con una franquicia. Claro. Y haciendo una sociedad simple con un farmacéutico de la ciudad de Mar del Plata. Exacto. O sea, no se está en contra de que se instale Farmacita, y esto nos dejó bien claro ayer la postura del Colegio de Farmacéuticos, o de ustedes, que se instale, pero que sea dentro del marco de la ley. O sea, que no haya un modelo mercantilista, que además, obviamente, una farmacia que vende remedios, fármacos, que no se venden electrodomésticos, yerba, azúcar, gaseosa, junto con la medicación, es como un maxi kiosco dentro de un de una farmacia, ¿no, Jorge? Es lo que también queremos que quede claro. Nosotros no estamos en contra de que venga Farmacity ni a La Barría, ni a Junín, ni a Mar del Plata, donde sea. Lo que estamos en contra totalmente es que redacten o pretendan redactar una ley a su medida. Si ellos vienen, o cualquier sociedad viene a La Barría, a cualquier población, respetando los parámetros a los cuales nosotros respetamos hace más de 30 años que es esa ley. Y aparte que si no lo respetan, le cierran la farmacia, Jorge. Y si ustedes no lo respetan, le cierran la farmacia. Exactamente. Entonces esto se tiene que respetar también. Estamos en contra es eso, que quieran hacer una ley a su medida, y sobre todo influenciando a través del poder político que ellos tienen. Exactamente, A mí me cuesta decirlo porque no me gusta ser alarmante, pero esto también es corrupción. Usar el poder político que uno tiene en función de favorecer a las empresas privadas en las cuales uno forma parte, ya también es corrupción, desde mi punto de vista, por lo menos. ¿No dista mucho, Jorge, del decreto que Macri hace unos días dijo que no familiares en el gobierno? ¿No dista mucho, si lo miramos con el ojo, con la lupita, no dista mucho de lo que estás hablando, ¿no? La idea es la misma. Exactamente. No favorecemos a los familiares, no favorecemos también a los amigos. Exactamente. Se instaló el tema como que los farmacéuticos, como estamos en contra de farmacéuticos, no queremos competir. Claro, no. Nosotros competimos hace mucho tiempo, somos 35 farmacias en la ciudad. Bien. Obviamente no nos vamos a hacer los tontos, si viene una cadena como farmacéutica sería muy perjudicial para la competencia nuestra. Sí. Pero más si vienen los términos que se plantean. No, y es claro que van a ser las más vulnerables las farmacias de barrio, ¿no? Las farmacias en general. En general, sí, ni que hablar. Y la historia. Hay una estadística que en la ciudad de Buenos Aires, por cada local que Farmacity abrió, cerraron entre 7 u 8 farmacias. Ah, bueno. Esa es la otra visión, porque cuando hablaban de farmacéutica y las fuentes de trabajo que crearía, también hay que tener en cuenta las fuentes de trabajo que ya están y que se perderían.